Minutos más tarde, comenzamos a descender hacia el cedro. La oscuridad no me permitía distinguir con claridad el entorno, pero deduje que no debía encontrarme muy lejos del punto de contacto donde reposaba el módulo. El reencuentro con el resto de los discípulos levantó los decaídos ánimos de los hombres que acompañaban a Jesús. Y muy pronto nos vimos sentados en torno al fuego. La temperatura había descendido notablemente y los apóstoles, apretados los unos contra los otros, se habían envuelto en sus pesados ropones. Aquellas altas llamas daban a su rostro una extraña majestad. Con una paciencia envidiable, fue respondiendo nuevamente a las preguntas de los apóstoles. Puesto que vuestras vidas están en manos del Padre, nada os debe preocupar. ¿Qué os importa a vosotros si las naciones se hunden, las épocas finalizan o todas las cosas visibles caen? Si sabéis que vuestra vida es un regalo del Hijo y que está eternamente segura en el Padre. Pero no os equivoquéis. Esta fe viva pone de manifiesto cada vez más los frutos de aquel divino Espíritu que fue inspirado por primera vez en el corazón humano. El que hayáis aceptado ser hijo del reino celestial no os salvará de conocer el rechazo persistente de esas verdades que tienen que ver con los frutos progresivos espirituales de los hijos encarnados de Dios. Y recordad que lo que deis al más pequeño de mis hermanos, lo habréis hecho en servicio mío. Y así debéis hacer la obra del Padre, ahora y más adelante. Continuad hasta que yo venga. Bien entrada ya la noche, el grupo se levantó, repartiéndose entre las tiendas. Jesús, sin embargo, siguió solo frente a la hoguera, sumido en sus pensamientos. Yo me instalé al pie de uno de los añosos olivos, envolviéndome en el manto. Y antes de que el nazareno se retirara a descansar a una de las tiendas, el sueño terminó por doblegarme. 5 de abril, miércoles. Poco antes de que las madrugadoras golondrinas despertaran al campamento con sus negros y tumultuosos vuelos, Eliseo me había alertado ya mediante la conexión auditiva de la proximidad del amanecer. La cuna registra 9 grados centígrados, Jasón. Ligero descenso de la humedad relativa. Parece que el viento se ha incrementado. Se prevén algunas rachas de 20 a 40 nudos, especialmente durante la tarde. Suerte. Tomé la vara de Moisés y me dirigí hacia el interior de la finca, siguiendo el cercado de piedra. A poco más de 10 metros, apareció ante mí una masa pétrea de unos 5 metros de altura, con una entrada más ancha que alta que conducía al interior de una gruta natural. Simón había excavado la cima de la enorme roca, aprovechando así las aguas de lluvia que descenderían por el citado canalillo hasta la pila. De allí, una vez filtrada, el agua era acumulada en una concavidad inferior, practicada también en la roca. Una vez satisfecha mi curiosidad, retorné al campamento. A eso de las 7, vi aparecer en el claro a Jesús de Nazaret. Me quedé quieto. El gigante estaba descalzo, desprovisto de manto. Caminó hacia la fogata y tras saludar a las mujeres, alargó sus manos al fuego, procurando entrar en calor. Después, levantando el rostro hacia el azul del cielo, cerró sus ojos, llevando a cabo una profunda inspiración. En ese instante, apareció en el campamento el pequeño Juan Marcos, cargando una cesta. Sin meditar palabra, se la entregó a una de las mujeres, sentándose después junto a la hoguera. Sus ojos no perdieron ya de vista a Jesús. Judas Iscariote fue el último en salir de la tienda. Por sus ojos enrojecidos y su semblante demacrado, tuve la impresión de que no había dormido gran cosa. El maestro al fin rompió el silencio diciendo: hoy quiero que descanséis. Tomaros tiempo para meditar sobre todo lo que ha ocurrido desde que vinimos a Jerusalén. Reflexionad sobre lo que está a punto de llegar. La decisión de Jesús sorprendió un poco a los asistentes. Todos creían que el rabí entraría nuevamente en el templo y que se dirigiría a las masas. Pero puesto en pie, confirmó su decisión de retirarse durante toda la jornada y que bajo ningún pretexto traspasaran la ciudad santa. Aquello me desconcertó. ¿Qué pretendía el nazareno? ¿A dónde pensaba dirigirse? Me hallaba sumido en estas graves dudas cuando Jesús se presentó a la puerta de la tienda. Había tomado su manto y anudado en torno a su cabeza un pañolón o sudario. Aquello significaba que se proponía caminar y bastante. Cuando el maestro desapareció ladera arriba en compañía de Juan Marcos, vi salir de la tienda a Judas, alejándose en dirección a la barranca del Cedrón. Crucé el recinto de piedra, procurando no perder de vista al Iscariote. Pero después pude ver cómo el traidor saludaba a otro hebreo, y ambos entraron en el atrio de los gentiles, desapareciendo por la puerta del pórtico corintio. Intenté descubrir la razón que lo había llevado al interior del santuario, uno de los pocos lugares de Jerusalén donde no podía entrar un gentil. En ese momento, uno de los saduceos, amigo de José de Arimatea, me reconoció, y tras rogarle no revelar nada de cuanto iba a contarle, le expliqué mi sospecha sobre la falta de lealtad de Judas Iscariote hacia el maestro, que acababa de entrar al santuario y temía por la seguridad de Jesús. Le pedí que tratara de informarse sobre los planes de Judas, y hacia la tarde podíamos encontrarnos en la casa de su amigo José, el de Arimatea.